tanto te añoro, sendero largo, camino del arenal, estero ancho, de agua mansa, se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba sentada muy pensativa en la tranquera de tu rancho, o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la cocota de mi montado, con apero bien chapeado, pues carceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, vives en mi mente lo mismo igual que ayer. Y hasta las auroras me traen recuerdos de aquella tarde que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada muy pensativa en la tranquera de tu rancho, o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la cococa de mi montao, con apero bien chapeado, pues calceando.